Buenas tardes, compañeros y compañeras, acá directamente de los estudios, del estudio de Malas de los Huesos, un río que no cesa de cantar, acá Monchito, en el micrófono, trayendo una huella de peregrinos, peregrinos del cotidiano, peregrinos desde Alto Perú, desde México, desde Brasil, trayendo un poquito esta inspiración a ustedes que nos están escuchando desde la 102.5 y también por la internet www.mhlh.com.ar. Bueno, nosotros, yo estoy bien contento de estar acá hoy. Hoy acá por el valle de Taipichín hace nubes colosales que viene girando en el cielo, resplandeciente, blancas como algodón, y con pequeñas gotitas que anuncia quizás una tormenta, una lluvia, que quizás llegue la noche, vas a ver, ojalá que venga. El monte está brotando, cada semilla que está dispersa en el piso de tierra está saliendo así a la luz, y nosotros también. Entonces, en esta tarde de hoy, todos los que nos están escuchando, quería más que nada agradecer la oportunidad de estar hablando con vos y de alguna manera hacer una peregrinación de una hora acá por las ondas de la radio. Bueno, hoy vamos a tener participación de Palo, de Trini, de Almendra, de Esme. Bueno, y también algunos mensajes que recibí, que voy a ir hablando al desarrollo del programa, ¿sí? Bueno, voy a pedir a la primera canción, que en este caso voy a pedir una canción que es de Marisa Monte y George Drexler, que es, a ver, déjame pasar acá bien a nuestra compañera Mali, que está ahí en los controles. Ahí va, una canción hermosa ahí con un dúo. Sí, ahí está el grupo. Perdón, Mali está así como apuradísima, haciendo así, salió dos brazos más y está tocando el teclado, buscando la música. Claro, porque no le mandé nada. Pero bueno, seguimos ahí en el programa de hoy. Sean todos y todas muy bienvenidos en esta tarde linda de un río que no cesa de cantar. Vento que levanta a onda, que carrega o barco que ondula o mar. É o mesmo que vai dar na praia, que levanta a saia rodada de olhar. Cuando el contratiempo comienza a soplar, então o vento que é de aragem bate no varal pra me dar coragem. O vento que vem de longe, quem sabe da fonte do vento solar. O vento que é o movimento do ar. Vamos levantar a vela, abrir a janela, ventilar a dor. Vamos alumbrar al viento, celebrar su aliento purificador. Pampero de Tramontana, Alicio Santana, Siroco Mistral. Levante mi nuano cierzo y mil más que el verso quisiera nombrar. Às vezes o vento muda, sai batendo a porta, faz tudo voar. O vento é o temperamento do ar. Sopro, sopra, sopra. ¿Alguna vez viajaste? ¿Alguna vez pudiste caminar por los senderos por primera vez? Y un asombro, una belleza de las cosas sencillas que están pasando delante tuyo, de alguna manera te sorprendió. Sabes que hoy en día nosotros tenemos esses aparatos, os teléfonos, as máquinas fotográficas e lo que sea, que vão como captando momentos para compartir. Que está buenísimo. Pero vemos uma loucura de querer, sí o sí, fazer com que cada momento quede registrado em uma imagem. Más que nada para compartir en redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en lo que sea. Pero ¿será que estos momentos realmente están siendo vividos como son? ¿O realmente solo estamos queriendo sacar una foto, un instante? Por veces tenemos la oportunidad de peregrinar. Que é distinto de viajar, é distinto de simplesmente fazer um viaje turístico e passá-la bem. Mas às vezes, incluso em uma viaje turística, o destino te va tejendo pequenas surpresas. Que se você está muito atado ao... Ay, tiene que ser así, porque si voy en la playa, tiene que tener agua de coco y pescado asado con no sé qué. Ay, y tiene que ser así. Y perder la oportunidad de, no sé, un vendedor de queso asado, no sé, hice de Brasil, gente, perdón. Pero perder la oportunidad de vivir experiencias que están sucediendo en este momento. Un pescador que pasa invitando a comer algo rico. Pero como não está dentro de tu cronograma, vos dices que não quiere. Quizás nosotros tenemos una oportunidad cuando esa nueva normalidad, digamos, que un momento va a abrir las aduanas, las fronteras, y vamos a volver a viajar, quizás tenemos la oportunidad de peregrinar. Pero ese acto no viene desde tengo plata para viajar a tal lado y ahí lo hago. Está en nuestro cotidiano. Es percibir de dónde sale nuestra atención, nuestra percepción del mundo, de vida, que puede ser totalmente mental, diagramada, premeditada, o puede ser espontánea, que te sorprenda, que salga de tu corazón. Y ahí no hay una planilla o un rutero que te va a llevar. Y sí una percepción fresca. Fresca como la vida. Con eso quería invitar a nuestra compañera Trini, que está compartiendo un poquito de esa percepción, trayendo un poco de poesía. Y vamos a escucharla un poquito. Hola amigos, ¿cómo están? Este río que no cesa de cantar. Y hay mucha poesía, hay mucha literatura, hay muchos poetas que le han cantado al viaje, que le han cantado al peregrinar, al salir. Muchos que han escrito su obra entera viajando, caminando, peregrinando, como Basho, como Rimbaud, como el propio Nietzsche, que escribía en cuanto caminaba. Bueno, muchos caminantes que han escrito caminando. Pero hay un poema y un poeta que nos trae una metáfora hermosa del viaje, que es Constantino Cavafis, que es un poeta egipcio, que escribió una preciosa obra llamada Ítaca, que resume un poco qué es viajar, qué es peregrinar, porque Ítaca al final de cuentas es el alma, y quien sale a buscar a Ítaca sale a buscar el alma, el ser. pero resulta que no lo encuentra, porque Ítaca no es un destino, sino un trayecto, una trayectoria. Y todas las bifurcaciones, contradicciones, bellezas y monstruosidades que el camino muestra, tornándose sagrado y tornándose potente, ¿no? Dándole al ser una riqueza, una sabiduría, una claridad que no está cuando llegue, sino cuando está caminando, ¿no? Entonces, Ítaca es el alma que se sale a buscar, pero que ya está dentro cuando se sale. Entonces hay que irla haciendo emerger en el camino, que es un poco lo que pasa cuando peregrinamos, ¿no? Vamos a buscar algo que podemos o no encontrar, pero lo que pasa en cuanto salimos es lo que es interesante y delicioso, ¿no? A diferencia de un viaje turístico o familiar o un viaje social y ciudadano, como los que estamos generalmente acostumbrados a hacer, donde tenemos una ruta a la que llegamos y tenemos unos destinos que fotografiamos y presenciamos. Cuando peregrinamos vamos a Ítaca, ¿no? A un destino que es el alma y que en su inmensa dimensión nos cuestiona y nos retira de cualquier linealidad de salgo y llego, ¿no? O que es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, Cavafis termina el poema diciendo algo así como que, bueno, si no encuentras a Ítaca, tienes que saber que la riqueza, toda la riqueza del viaje que ella te dio es ya haberla encontrado, ¿no? Y allí está toda su belleza, ¿no? Y es eso de lo que te alimentas cuando viajas y cuando eres un peregrino y un viajero. Los convidamos a ir a Ítaca, ¿no? A estar siempre saliendo en viaje a buscarla y a tal vez no encontrarla, pero saber que la hacemos emerger dentro del ser. Y un abrazo, Moncho querido, a toda la equipe de la radio ahí, y los queremos mucho y estamos junto a nuestros peregrinos allá en Queros, que con certeza están viajando a Ítaca. Un abrazo para todos. Gracias, Trini, muchas gracias. Viaje a Ítaca. Qué momento, ¿no? Ojalá que nosotros podamos romper el cotidiano y viajar siempre a Ítaca. Me gustaría también ahí de alguna manera empezar a hablar de una peregrinación que está sucediendo ahora, en este momento. Sí, ahora hay tres peregrinos, tres gran compañeros que están allá en el Alto Perú, en la Nación Queros. Irineo, Cristiano y Rama. Hermanos que, así como nosotros, que también hacemos radio, ellos también hacen radio en sus ciudades, están de alguna manera volviendo a hacer el vínculo de amor y de mucho cariño con este pueblo andino, este Ailo, que también es nuestra familia. Yo quería invitar a Tania, que me mandó un audio ahorita, así, hablando un poquito de Queros. Entonces prefiero que ella hable un poquito y después yo sumo mis palabras a esta compañera. Hola, queridos oyentes de la radio. Mi nombre es Tania, yo hoy fui invitada ahí por Moncho, querido, gracias por la invitación a charlar sobre la Nación Queros, ¿no? Ellos que son descendientes de un linaje inca legítimo y que siguen viviendo, habitando este maravilloso, este hermoso continente latinoamericano, y ellos escaparon de la conquista española y se quedaron manteniendo y preservando todas las enseñanzas ancestrales, ¿no? antes de la que había aquí en este continente antes de la invasión. Ellos entonces son campesinos, pastores, ¿no? Y viven a muy, muy alto, ¿no? Viven a 4.500 mil metros de altitud. Entonces viven en las montañas, en la cumbre de las montañas, de muy difícil acceso. Entonces es difícil acceder ahí a donde están ellos. Y nosotros de la ONG Pachamama fuimos a hacer una visita a ellos y acompañarlos y conocerlos en nuestra primera misión, que fue en 2012. Y desde ahí hemos mantenido una alianza de más que una ONG. Realmente es una familia extendida, ¿no? Somos un ILO y junto con ellos mantenemos una hermandad, ¿no? Un cariño, un amor, y también una comprensión sobre el camino, ¿no? El camino de recuperar la enseñanza, la comprensión de la vida, ¿no? Que es Pachamama, como ellos costuman llamar, que es la madre tierra. Y bueno, entonces desde la primera misión en 2012 hemos manteniendo contacto, hemos subido una vez al año por lo menos ahí a estar con ellos, hemos conocido a través de las asambleas con ellos, con todas las comunidades, ¿no? Son muchos anexos y hemos estado junto a ellos conociendo sus necesidades, ¿no? Y también ayudándolos la parte material y más que ayudarlos, hemos recibido muchísima inspiración que llega desde el manancial que son y que portan, ¿no? Que mantienen y preservan esa fuente espiritual, ¿no? Que irradian a todos los suyos. Entonces ellos siguen irradiando al Tahuantinsuyo, que son esas cuatro direcciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos con ellos mucho cariño y ahora entonces los peregrinos suben, ¿no? A seguir, a mantener la alianza. Gracias, Tania, gran compañera. Vamos a escuchar una canción que se llama Niskan, de Trencito de los Andes. Llora como el agua, llora cual un silencio en este mundo. Hermanos todos de América, 450 años de silencio indio permitió el abuso a los populastres. ¡Basta! Si ellos son, nosotros somos. Es mejor morir con orgullo luchando los dos que vivir humillado. Shuk maquilla, shuk yoyeya, shuk shunguya. Con una sola mano, un solo pensamiento y un solo corazón. Si somos indios, tenemos que ser. Atahualpa Villa, Tahuantinsuyo es nuestro. Esto somos. Aquí estamos, carajo, aunque la historia nos oculte. Paguininchi, kai taki basikuna tapas, kai los nianda maniachi, kai peguchi lo garmanda, kai. Por veces, cuando imagino nuestros tres peregrinos allá arriba, que a un frío, una nieve, como de fácil 20 centímetros, 30 centímetros. Siento mi corazón como sensible también, porque tengo mucho amor y admiración por estos tres peregrinos. Y siento que con ellos está toda una familia extendida, todo un ailo, toda la mística andina está con ellos. A cada instante, a cada aliento, a cada hoja de coca mascada para soportar el clima, la altitud. Bueno, más que nada, mismo que no esté escuchando la radio allá arriba en este momento, mando desde el corazón de la radio este cariñito hacia ellos y que Pachamama y Taita Inti los bendiga y que vaya todo bien en esta gran peregrinación a la Nación Quieros. Y siguiendo este acto de peregrinar, que es como un ritmo, no frena, sigue. Más que nada, nosotros soñamos en siempre expandir, en llevar una semilla. Y Paloma está en México. Está justo y trae una historia para nosotros, que es del maíz, tan conocida. Pero dejo que ella hable un poquito de este vínculo, de esta semilla peregrina que todos nosotros conocemos y desde dónde viene. Bueno, Palomita desde México, hablando un poquito a nosotros. Hace mucho tiempo, el maíz bajó desde el corazón de México, llegando a la América del Sur. Estos granos solares viajaron miles y miles de kilómetros, manteniendo su espíritu generoso, y se hizo alimento al cuerpo y al alma de nuestros antepasados hasta los días de hoy. Con el maíz se hizo una alianza entre todos los pueblos, una unión alrededor de la mazorca, amada y venerada por los pueblos de la tierra. Después de tantos años, tantos plantíos, hacemos el camino inverso y volvemos a las tierras originales de nuestro maíz, trayendo las semillas que nacen del Alto Ande y son cuidadas a cada día por nuestro ailo. Vinimos a sembrar lo que aprendimos de las abuelas y los abuelos y a firmar nuestra alianza con el pueblo mexicano, que nos recibe de brazos abiertos, abrazando esta cosmovisión que es complementaria a la que se mantuvo en estas tierras. Gracias. Acá desde México, desde Tenochtitlan, les mando un beso enorme acá Paloma y ya nos veremos. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois. Depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado. E não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá. Eu vou lá. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar. Regresar valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con un postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Viajar es regresar. Gabriel García Márquez. Gracias, Pablo. Presente en la radio, ¿ah? De aquí un... una semana creo ya va a volver, todavía sigue peregrinando. Y más que nada quedo muy contento de tener una compañera así, de vivir en comunidad, el desafío de vivir en comunidad saltando al desconocido, porque es la primera vez que va a México y justo ahora está junto con una pareja de amigos muy queridos que conocemos a distancia por ahora, pero ella está conociendo ahora Livy, querida Livy y su compañero. Más que nada, una buena sensación. Y gracias, Pablo. Gracias por el intento y por estar aventurándose, peregrinando así, sin medir el esfuerzo, ¿no? Por veces, el fin de recibí un chico que va a voluntariado en casa. En casa mamá, y fue muy lindo porque hablamos un poco de este de despegarse, ¿no? De salir de la comunidad, de la familia, digamos, y empezar a viajar y en el medio del viaje perderse, como disolver, ¿viste? Como perder los cascarones de lo que creo que sé, que creo que me gusta, que lo que creo de mí mismo. Y en esta charla fue muy interesante porque uno ve que cuando uno cree que ya sabe, es una trampa y que en la realidad nosotros tenemos que estar como una copa vacía, ¿no? Así como el Keros, que en este caso la Nación Keros que venimos hablando en el programa de hoy, la imagen es un vaso hecho de cerámica o de madera, vacío, receptivo, así como nuestro corazón. No puede estar tapado o con un cascarón encima para proteger, o lleno de razones y sí vacío, vacío de expectativas, vacío de saber, para que pueda recibir un frescor, una bendición que está llegando ahora. Siempre invitamos a ustedes a meditar, claro, porque es una manera de silenciar la mente que tanto habla para dar espacio a tu corazón, que tiene otra manera de percibir la realidad a la vida. Entonces, expandir el corazón hace parte del cambio que estamos viviendo hoy. Así como los pueblos andinos tienen una percepción totalmente distinta del medio ambiente, que en la realidad ellos llaman de Pachamama, y un río es la hermana de la abuela que está cosechando la lana junto con su nieto y cantando canciones a las nubes y al Apuamalipa, y uno percibe que ellos no están haciendo una distinción de lo que es un río, una piedra, ellos, el nieto, la alpaca, las nubes, no con una cosa, la misma cosa, pero hace parte de la vida. Y esa cosmovisión andina es justamente lo que necesitamos nosotros para comprender lo que está sucediendo hoy en la humanidad. Entonces, venimos a compartir esas semillas. Y claro, te invito a ir a Casa Mama a conocer un poquito más. Llamar, mandar un mensaje. Y estar con nosotros. ¿Para qué? Para vivir una utopía que está siendo vivida ahora. Esos peregrinos que suben la montaña están yendo a hacer un vínculo, no simplemente viajar, para que de alguna manera esa bendición que viene de los Apus, de las montañas nevadas, baje así a la conciencia de la humanidad como un trabajo pequeño, hecho con cariño, artesanal, como un poncho que tarda 6 meses para ser criado por las manos de una abuelita. Entonces, este intento de Nación Pachamama es un intento de volver a sentir la vida así como ella es, no la ilusión que vivimos hoy, y sí el vínculo amoroso y profundo que tenemos con la vida. Yo quería invitar una amiga de acá cerquita, de Río Ceballos, Almendra, que nos va a hablar un poquito. Más que nada, ella usa una palabra que es humildad, que para mí es como, y creo que para vos también, algo que siempre nos lleva por la mano, mismo no sabiendo por dónde vamos. A veces el cotidiano es un poco oscuro y no podemos ver muy lejos, pero tenemos que volver a confiar. Confiar no solamente a nuestra familia, pero también en la mano de la diosa, ¿no? De la presencia que está en nuestras vidas. Entonces vamos con Almendra, con 5 minutitos ahí con Almendra, querida. Espero que estén escuchando ahora. Besito. Hola, Monchito, querido. Bueno, muchas gracias por el convite a estas palabras. Te diría que voy peregrinando en este preciso momento, en el sentido literal y simbólico también. Para mí tiene que ver con el estar atenta, con el estar abierta, como una peregrinación que arranca desde muy adentro, cuando logro darle bola a esa parte de mí que me dice desde adentro que hay algo más y que tengo que ir en esa búsqueda. Pero es un algo más que no está muy definido. Entonces, todo un camino para ir soltando ideas, para ir soltando las presiones externas que quieren que uno camine caminos prearmados y estar como cada vez más atentas, más resonantes, más disponibles, más presentes. Entonces, como que, bueno, cada pasito va dando pistas, va susurrando, es por acá. Y en general, bueno, en esto de uno poder así ponerse disponible, cuando escucha ese llamadito de es por acá y va por ahí, y después, bueno, ahí el cuerpo suele resonar con mucha alegría cuando de verdad era por ahí. Y bueno, y así fui no solamente que así fui peregrinando, sino que así fui encontrando una peregrinación cada vez más acorde a ese pedido, a ese llamado interior. Y me parece que en este momento, en este paso, tiene mucho que ver con la humildad. Se me viene esa palabra de humildad, de preguntar, humildad de dejarse guiar un poco también cuando uno encuentra afuera algo que resuena mucho adentro y es también una posibilidad de preguntar, de dejarse guiar, de dejarse agarrar de la mano a veces también y dejarse acompañar. Y eso, bueno, se lo puede llevar al plano de lo simbólico y al plano de lo concreto. Por ejemplo, en este momento estoy peregrinando de mi trabajo hacia mi casa, peregrinando en la aventura del día, de todos los desafíos y todas las propuestas que trae. Y así fui transitando, sí, muchos territorios, muchos paisajes, muchos encuentros, muchos vínculos, aprendiendo mucho, mucho, mucho en cada encuentro de mí misma también y de la vida en sí misma, y aprendiendo también qué vida quiero construir, como esa frase bien conocida de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, bueno, qué camino quiero hacer, qué vida quiero construir en el camino, qué camino construye la vida, en ese juego de espejos también. Y en el devenir hay lugares físicos con sus procesos sutiles que me han dicho, bueno, acá nos quedamos un ratito más. Y así fue que dentro del viaje mismo fui habitando por ahí diferentes espacios. Ahora este lugar donde vivo me viene diciendo hace como unos 10 años que por ahora es acá. Y siempre es un por ahora es acá. Después, en la próxima vuelta, uno no sabe bien para dónde lleva esta aventura. Así que bueno, eso puedo compartir. Muchas gracias por invitarme y que siga el peregrinar desde el corazón juntes. Un gran, gran, gran, gran abrazo lleno de cariño. Cordillera, cordillera de los Andes, madre yacente y madre que anda, que de niños nos enloquece y hace morir cuando nos falta, que en los metales y el amianto nos aupaste las entrañas, hallazgo de los primogénitos, de mamá Oclo y Manco Cápac, tremendo amor y alzado cuerno de hidromel de la esperanza, atalanta que en la carrera es el camino y es la marcha, y nos lleva pecho con pecho a lo madre y lo marejada, a maná blanco y pian rojo de nuestra bienaventuranza. Caminas, madre, sin rodillas, dura de ímpetu y confianza, con tus siete pueblos caminas en tus faldas acigüeñadas, caminas la noche y el día, desde mi estrecho a Santa Marta, y sube de las aguas últimas la cornamenta de la Concagua. Pasas el valle de mis leches amorotando la higuerada. Cruzas el cíngulo de fuego y los ríos de oscuros lanzas. Pruebas sargazos de salmuera y desciendes alucinada. Viboreas de las señales del camino del Inca Huayna. Veteada de ingenierías y tropeles de alpaque y llama, y la hebra del lindo atónito y del ay de la quena mágica, donde son valles, son dulzuras, donde repechas das el ansia, donde azurea el altiplano, es la anchura de la alabanza. escuchamos un poquito la Esme, que también está peregrinando. No lo pude agarrar para grabar un audio para nosotros, hablando de cómo está, pero está peregrinando ahí por Brasil y está viajó ya para la provincia de Minas Gerais y también para la provincia de São Paulo, haciendo una magia, que es de compartir las semillas andinas, así como Paulo, así como los chicos inqueros, Esme y muchos otros que están saliendo de alguna manera del circuito pequeño y expandiendo este canto del corazoncito andino, que nos quiere invitar a algo, nos quiere invitar a expandirnos, a no quedar achicados por la pandemia. No importa si vos tomaste vacuna o no, lo que pensás vos, pero que te quiero invitar es percibir de que no podemos agarrar la vida y poner una cajita bajo control y percibir que la vida es como esa tormenta que nos toca vivir acá por el valle, que es un asombro, una invitación a percibir de que la vida no está simplemente para pasarla bien o para ganar tu sueldo, tu plata o hacer tu proyecto, y sí para vivirla intensamente. Y esa intensidad que te digo no es una intensidad frenética como las redes sociales, es sí una intensidad de estar presente en el instante, porque ahí vos no vas a perder tus hijos creciendo o los colibríes que pasan volando diante de tus ojos y mucho más. Acá en São Marcos, así como en las otras comunidades de la Nación Pachamama, estamos con este sueño de llevar comida a las personas, de volver a sembrar, a perder el miedo de perder una semilla, ponele, ¿no? A veces uno no sabe sembrar, como la semilla de maíz que Paulo nos traje con tanta belleza, la historia, que viene desde México, desde el sol. Y esas semillas que tenemos, por veces guardadas adentro de una bolsita, o de linta, o que ganaste de algún amigo, o de una feria de trueque, de semillas. Hay que sembrar, hay que poner la semilla ya en la tierra, porque está todo perfecto para sembrar. Hay humedad, hay tierra, hay sol, y hay un sueño, una esperanza que no está esperando, está siendo vivida aquí y ahora. Entonces no perca tiempo. Sembre a donde pueda. Como Fukuoka, haciendo bombas de semilla, ¿no? Pero más que nada quería compartir con ustedes que este sueño de vivir en comunidad es una sembra no solamente de la huerta, pero la sembra a este espacio interior, como nos habló Almendra, para que volvamos a florecer junto, a expandir junto con Pachamama, junto con esta invitación que ella nos hace ahora, ¿no? Nesta primavera, nesta bendita primavera. Vamos a escuchar una canción, Skip James, y voy a hablar inglés, a ver. Hard Time Killing Floor Blues. Bueno, salió chuncanito. Hard times in everywhere you go. The times are harder than ever been before. People, they are drifting from door to door, but they can't find no heaven. I don't care where they go. Off of this old heart-killing floor, Lord, I'll never get out this low no more. Mm-hmm. Song, lonesome song, people, you know these hard times can't last us so long. Hard times gonna kill you, just dry long so. Vamos llegando en el final del programa de hoy, pero antes de despedir de ustedes, quería agradecer mucho a quien está en su casa este fin del día escuchando este río que no cesa de cantar, para volver a hacer esta ola de cariño hacia la diosa, que no está para nada en nuestras cabezas, y sí viajando por nuestros corazones, por nuestras manos, por nuestro cosco, nos haciendo bailar, nos haciendo vivir esta bella vida que estamos viviendo ahora, lleno de pequeñas batallas donde podemos poner nuestro corazón adelante y su inteligencia profunda que tiene. Y quizás los problemas que encontramos, que nuestra cabeza no logra tener una respuesta, quizás tu corazón tenga la respuesta ahí, en este momento. Entonces, por veces cuando viajamos a los Andes, vemos quizás una falta de comida, ponele. Pero en la realidad es una abundancia, porque la papa que tiene como 5 variedades. El pedazo de carne que come a veces da para una gran sopa y todos comen. Si alguien hace la feria y trae huevos, de repente está comiendo algo rico con huevo y fideos. Y nunca falta una risa, nunca falta una mirada de amor. Sí, de amor. Porque este pueblo andino, que está allá a 5.000 metros de altura, tiene todavía muy fresco su alma. Creo que Yo sé dónde está Ítaca. Está por esos pagos lejanos. Pero no allá en Perú, y sí en el corazón del pueblo andino, de esta nación Queros, que mantiene un frescor que nosotros tenemos que recibir ahora en una transmisión hecha por los ares, así como la radio, una transmisión hecha al soplo de hojas de coca, a caminito, a caballo, por entre los cerros y apos. Quería terminar este programa escuchando a Víctor Jara, Danza de los Niños, más que nada para traer una inspiración a vos. Una inspiración de que este día se termina, pero mañana empieza otro nuevo. Y quizás puedes despertar distinto, llevando por delante tu sueño más imposible. Y quizás estamos juntos en ese sueño. Un besito y que tenga una linda noche.